El abuelo siempre había trabajado en la huerta catalana del Maresme, bajo el sol, entre la brisa marina y los cantos de los pájaros. Era un hombre robusto, acostumbrado al esfuerzo, que encontraba consuelo en la rutina de sus días al aire libre. Aunque su cuerpo ya sentía los años, su espíritu seguía firme, alimentado por el trabajo y la tierra. Cada mañana, mientras cuidaba de las plantas o preparaba el terreno, los sonidos de la ciudad alcanzaban su pequeño rincón de paz. Uno de los ruidos más persistentes era el del camión de la basura, que a diario irrumpía en la calle con su estruendo metálico. A diferencia de otros vecinos, que maldecían el ruido, el abuelo aceptaba esos sonidos como parte de la vida urbana. Los ruidos eran como un recordatorio de que el mundo estaba despierto y en movimiento. Solía bromear al respecto. El camión es tan puntual como el sol, y yo también lo soy. Sin embargo, con el tiempo, notó que los camiones de basura, ahora modernizados y más caros, parecían hacer más ruido que nunca. Le dijeron que esa nueva maquinaria sería silenciosa y beneficiosa para todos, pero los resultados distaban de las promesas. Los motores rugían con más fuerza, y el vibrante eco del camión se extendía por el vecindario, invadiendo hasta los rincones de su huerta. Un día, el abuelo decidió observar con calma ese despliegue de ruido. Con una tablet prestada de su nieto y una aplicación que medía los decibelios, registró el estrépito ensordecedor. Aunque su equipo era básico, los datos mostraron que el ruido superaba los niveles recomendados, y el abuelo, siempre preocupado por el bienestar de su comunidad, decidió hacer algo al respecto. Si estas máquinas modernas están aquí para ayudar, deberían cumplir su propósito, se dijo. Así que, con paciencia y perseverancia, se dedicó a investigar las normativas sobre contaminación acústica, comprobando que varios aspectos no se estaban cumpliendo. Los pobres operarios tienen que lidiar con esto todos los días, pensaba. Sin dramatismos ni aspavientos, su plan era claro: seguir insistiendo hasta lograr que alguien escuchara. Anuncio publicitario. Ajustes de privacidad. Con el tiempo, su voz se escuchó entre sus vecinos y, aunque nunca vio grandes cambios, él siempre mantuvo su calma. Al final del día, la huerta era su refugio, su lugar de paz. Allí, bajo el cielo despejado y con las manos en la tierra, podía ahogar cualquier ruido en el susurro de las hojas y el latido de la tierra.